muchas veces el corazón está esperando unas palabras de aliento. Palabras que no llegan, que no se acercan para acariciarlo. Vivimos instantes intensos en imágenes, sonidos, órdenes, asuntos que hemos de terminar urgentemente, pero el corazón sigue atento, expectante, agazapado. Esas palabras no acaban de brotar y se acaban deslizando hacia la nada como una lágrima en la mejilla. En el ir y venir cotidiano, apenas tenemos momentos de mirar más allá de lo que vemos con nuestros propios ojos. Y se nos olvida que nuestro corazón también tiene ojos. Y que necesita palabras, palabras para el corazón. Una sola palabra se convierte mágicamente en imágenes, sonidos, sensaciones táctiles que nos acarician y nos llenan, que nos llevan a un viaje emocionante y sincero hasta los confines más recónditos de nuestro propio ser. Viaja muy lejos y se adentra en el mundo de lo invisible. Esas palabras que nos acarician nos llenan de vida, nos abrazan, nos devuelven la fe en nosotros y en quienes están a nuestro lado. Nos abren la puerta de lo más profundo de nosotros mismos, un lugar al que pocas veces llegamos, pero que tanto necesitamos. Las palabras que van directas al corazón son tan necesarias como nuestro propio aliento, porque nos dan la vida que realmente necesitamos, lo más auténtico que hay en nuestro interior, lo que realmente somos, y claro está, lo que necesitamos para sentirnos vivos. Son palabras que jamás se las lleva el viento, y una vez que llegan, se quedan para siempre, y nos animan a vivir y a sentir intensamente, saboreando cada instante y haciendo que el tiempo en que estamos con los ojos abiertos sea único e irrepetible. Amigos, creo en la palabra. Es la llave que abre nuestro interior y nos empuja a dar sentido a cuanto somos y hacemos. Palabras susurradas que nos dan fuerza y nos estimulan a acercarnos a otros corazones también expectantes, esperando como nosotros que el sueño de la vida se convierta en realidad. Empieza Cita con la Noche, el momento en que la noche se vuelve mágica en Yosa FM. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bona nit, amics de Yosa FM. Qué placer estar con vosotros una noche más aquí en vuestra emisora, en Yosa FM. Recibid un cordialísimo saludo de quien os habla, Alberto Sarasúa, pero hoy no me voy a encontrar solo. Hoy no solamente estoy acompañado, sino que diría, y digo, que muy bien acompañado. Porque hoy estamos de celebración. Hemos estado 200 semanas juntos, 200 programas en los que de una manera o de otra hemos estado acercándonos a nuestro corazón y hemos además escuchado y sentido muchas palabras. Esas palabras que han quedado ahí, que siguen resonando y que de alguna manera están con nosotros. ...200 es un número muy bonito, pero también no es un final, es un comienzo, o digamos, es un punto y seguido. Estamos de celebración, y ya os he comentado antes, no estoy solo, y no solo estoy contigo que estás escuchando, sino que aquí, conmigo, se encuentran muchas personas. Personas que comparten todo o casi todo lo que aquí estamos sintiendo y las emociones que de alguna manera llegan y se van como las olas del mar. Conmigo están en este momento tres personas a las que no conocía hasta este momento en persona y de alguna manera me da la impresión de que les conozco de toda la vida. Con nosotros está Sandruski. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Bea. Bea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches, Tina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos, en esta noche especial, esta noche abierta. Es una noche en la que vamos a hacer un viaje, y además vamos a hacer un viaje hacia lo desconocido o hacia lo que nos queda por conocer. Cambio de música. La noche extiende sus alas y está ya con nosotros. Tenemos el corazón preparado. ¿Lo tenemos preparado? Claro que sí. Lo tenemos preparado para seguir en la vida y las palabras que vamos encontrándonos por el camino, cómo nos van llevando hacia un lugar, hacia otro, cómo van aconsejándonos, cómo nos van advirtiendo, cómo nos van llevando por lo que es el pasar de los años, cómo maduras, cómo cambias de ver las cosas de una manera a verlas de otra manera, mucho más relajadas, más maduras en definitiva. ¿Qué es más fácil, hablar o escuchar? Bueno, yo creo que escuchar tiene su punto de no todo el mundo creo que sabe escuchar. Y, es difícil, ¿verdad? Sí, sí. También hay que escuchar la primera vez, la segunda, la tercera, y en el devenir de los años, como te decía antes, escuchas mucho mejor, porque lo entiendes mejor. Porque hemos pasado por ahí, ¿verdad? Efectivamente. Hay palabras que llegan al corazón, pero también hay palabras que hieren al corazón. ¿Por qué hay algunas palabras que llegan tanto, para lo bueno y para lo malo? Tal vez porque escuchas lo que tú ya sabes, pero que a lo mejor no estabas dispuesto a aceptar. Y a veces la otra persona te empuja a que lo aceptes y a que lo reconozcas. Cuesta mucho, ¿verdad? Hay que ser un poquito, a veces, más humilde. ¿Por qué nos cuesta ser humildes? ¿Por qué las palabras, de alguna manera, enmascaran muchas de nuestras actitudes o muchos de los momentos en los que deberíamos ser un poco más sinceros y un poco más abiertos? ¿Por qué nos cuesta abrirnos? ¿Podría ser porque es lo que nos han enseñado? Pregunto, ¿eh? Puede ser. ¿A que sí? Sí, puede ser. Muchas veces, pues, cuesta mucho el entender y el hablar. Puede ser que sea ese el motivo. Porque nos cuesta, ¿verdad? Y verdad que hay muchos malentendidos que podrían haberse solucionado simplemente con habernos comunicado, pero a un nivel un poco más profundo. Pues sí, eso es muy cierto. ¿Qué pasa que somos tan superficiales? Nos quejamos de los niños, que son superficiales, los adolescentes son superficiales, ¿y nosotros, que les hemos educado, también lo somos? Yo pienso nos interesa hacerlo. Sí, tal vez las enseñanzas. Yo pienso que lo que te han enseñado, enseñas tú. Tenemos hijos y yo particularmente, algunas veces que me veo un poco perdida, digo, ¿qué me hubiese dicho mi madre? ¿Qué hubiese hecho mi padre? Entonces, ojito con lo que haga yo para que mi hija, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a decir? Mejor. Claro. ¿Cuáles son las palabras que quedan de nuestros padres? Bueno, supongo que cada persona, pero yo creo que generalmente un poquito advertencia, cuidado. Porque cuidado con esto, que yo ya lo he pasado. Y sé que aunque yo no quiera, lo vas a pasar tú. Y hay que pasarlo, ¿verdad? Hay que pasarlo para llegar un poquito a este punto y al que llegaremos con más años. ¿Razón o corazón? Eso sí es difícil. Esa pregunta sí es difícil. Depende igual del momento, de las circunstancias, o quizás habría que... O sea, la tendencia nuestra es a utilizar la razón a casi todas las cosas con una cierta frialdad y con un cierto distanciamiento, pero hay momentos en que habría que acercarse, ¿no? Yo, fíjate que te hubiese dicho corazón. ¿Sí? Sí. Sí. Definitivamente. Sí. Y luego asumir las consecuencias, porque sí, porque yo particularmente tendría más dolor en el corazón que en la razón. Es a veces la persona cuando escucha la razón tal vez piensa en el que me van a decir cómo me va a doler. Y entendible, ojo, que lo entiendo muy bien. Es humanamente comprensible. Pero es, efectivamente, pero yo y muchísima gente que me escucha seguro que piensa, me da igual lo que vas a decir, mi corazón está por encima. Pero uno arriesga mucho con el corazón, ¿no? Sí. Y eso, ¿estamos dispuestos a asumir el riesgo de las palabras que nos puedan gustar tanto o que nos puedan molestar tanto? ¿O es mejor poner un filtro? A veces dice que por supervivencia, pues ponemos filtros porque realmente no podemos empaparnos tanto. Pero ¿hasta qué punto eso no nos condiciona más adelante? El filtro se puede poner y se debe poner, yo también lo hago, pero con agujeritos grandes. Filtro con agujeritos grandes, es una muy bonita imagen, Tina, muy bonita imagen, porque es así, ¿verdad? Es así. Bueno, ¿y el corazón tiene razones? ¿El corazón no escucha? Pues claro que sí, claro que sí. Claro que sí, circunstancias. Yo pienso que mucho el carácter de del individuo, y dependiendo del carácter y del entorno y de las vivencias y de la experiencia, vamos a decir o vamos a hacer o vamos a escuchar otro tipo de palabras. Quiero decir que a lo mejor una persona que tiene otro entorno distinto al nuestro, que pues lo va a coger de otra manera, que le digan una verdad, entre comillas, más grande, o otra persona lo va a coger de otra forma, más. Eso es también, yo pienso que, y principalmente la edad, yo pienso que es muy importante. Sí, ya lo has comentado, es la experiencia que claro, da la edad, ¿verdad? Claro, claro. Uh-huh. Y en el momento de tu vida que te encuentres. ¿Cómo estás en ese momento, no? Porque uno cuando se encuentra bien, pues es capaz de dominar mejor las situaciones y aceptar las cosas, bien, las cosas. Y las aceptas, pero en cambio, cuando uno se encuentra mal, las acepta mal, pero también las dice mal, las transmite mal, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Luego nos hemos arrepentido. Hemos arrepentido, ¿verdad? Sí, muchas veces. Es que la vida es así, porque si nosotros, por ejemplo, de alguna manera arriesgamos y apostamos muy fuerte, pues tenemos un gran riesgo de hacer las cosas, de que nos salga muy bien, pero también que nos salga muy mal. Y cuando se nos parte el corazón, cómo cuesta recuperar, ¿verdad? Cómo cuesta volver otra vez a levantarse, porque como que te han ido muy, muy dentro. ¿Pero ha merecido la pena? ¿Tú dices que sí merece la pena arriesgar? Yo pienso que sí, porque uno aprende. Según el momento. A ver, si te parten el corazón, en ese momento pues estás muy mal, pero claro, siempre tiendes a volver a volar. Claro, hay que seguir volando. Hay que seguir volando. Hay que seguir volando y... Y sí. Llega un momento, pues, que las penas son menos. Siempre o se ve de otra manera, ¿verdad? Se ve de otra manera, sí. ¿Y qué pasa cuando queda una espinita en el corazón que no se acaba de quitar? Y que uno la tiene ahí y sigue, y sigue, y sigue. ¿Qué podemos hacer ante eso? Creo que experiencias negativas todos tenemos. A unos afecta más que a otros. No es que las experiencias de por sí sean grandes o pequeñas. Es que nosotros las podemos hacer grandes o pequeñas. Pero desde una perspectiva de futuro... ¿Cómo podemos? Ya sé que no hay varitas mágicas, pero ¿cómo podríamos, amigos, que esa espina no duela tanto? Pues yo te soy sincera, hay que sacarla. Hay que sacarla. Hay que sacarla despacito o deprisita, como uno, ¿vale? Sí, sí. Pero hay que sacarla, no la podemos dejar ahí porque la vas a estar arrastrando y arrastrando y vas a vivir tu vida, desde mi punto de vista, al 50%. No tenemos otra, vale la pena vivirla al 100%. Sí, yo estoy de acuerdo con Tina. Hay que sacarla, ¿verdad? Hay que sacarla. ¿Y la tiene que sacar uno mismo o es bueno que alguien nos ayude o que alguien nos acompañe, sentirnos acompañados en estos momentos? Porque cuando uno tiene una experiencia muy mala y le va quedando ahí, de alguna manera le condiciona bastante. Claro, claro. Y en compañía no es más sencillo. Sí, Sí, totalmente de acuerdo contigo, siempre en compañía. Las cosas solo son mucho más duras y no tenemos por qué tampoco... ¿Verdad que no? No. Para eso estamos... Si los viviríamos solo uno en el mundo, uno en cada mundo. Claro. Aquí vivimos todos. ¿Y por qué nos cuesta tanto encontrar las palabras adecuadas para cada momento? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos ha pasado alguna vez que después de haber dicho algo, dices, uy, tenía que haber dicho esto otro? ¿Nos ha pasado? Claro. Seguido. ¿Y por qué nos cuesta tanto en ese momento encontrar las palabras si somos capaces de encontrarlas después? ¿Por qué? Porque muchas veces somos un poco demasiado espontáneos. Y la verdad, pues, las cosas sí se deben de pensar antes, pero yo creo que el ser humano, de normal, nunca lo piensa antes. Dices poco espontáneos, pero no poco sinceros, o también poco sinceros. Sí, también poco sinceros. Quizás está ahí un poco, ¿no? Que sí. Si no somos sinceros de verdad, ¿no? Realmente no nos comunicamos. Tendemos las palabras son vacías, ¿no? Tendemos a no ser sinceros. Que a veces abusamos de las mismas palabras, ¿no? Y sin embargo hay otras que pueden decir lo mismo, ¿no? Que pueden decir lo mismo y decirlo mejor. Pero nosotros cuando decimos algo, ¿pensamos en la persona que tenemos al lado o pensamos en nosotros, normalmente? De normal, yo creo que cada uno piensa en él. En él, ¿verdad? Sí. Sí, y además también pienso yo que a veces el miedo también nos hace decir unas cosas o decir otras. ¿Miedo a qué? Miedo tal vez a herir, tal vez a reconocerte tú y herirte tú mismo, de decir, ostras, estoy diciendo esto que soy yo y te lo estoy diciendo a ti. Sí. Claro. Tendemos a hacerlo, eso sí. A decir, pues mira, este consejo, yo te doy un consejo y tal. Y luego piensas, ¿y a mí qué me lo da ese consejo? Lo necesito yo, como te lo doy. Te estoy diciendo mis palabras. ¿Cómo te lo doy a ti? Con mis propias palabras, pero en realidad son para mí, ¿no? En realidad son para mí, pero te las estoy diciendo a ti. Dicen que, bueno, dicen, no sé si estáis de acuerdo, que para querer a una persona, primero uno tiene que quererse a sí mismo. Sí. Entonces, para decir palabras buenas, te las tienes primero que decir a ti. Sí. ¿Lo veis así? Sí, totalmente. ¿Y qué cuesta más, querer a otra persona o quererse a sí mismo? Quererse a uno mismo. ¿Verdad? Quererse a sí mismo, sí. Que no nos damos cuenta y a veces nos herimos nosotros mismos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vamos a amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos? Si no nos estimamos de verdad. Si de verdad no somos importantes para nosotros, ¿no? No hablo de un egoísmo brutal, eso es, dice, bueno, yo para mí todo. No es eso, es simplemente el quererse, el estimarse a uno mismo, ¿verdad? El decir, pues yo soy más de lo que yo creo, ¿no? Este es el tema de la autoestima. De la autoestima. ¿Qué importante es la autoestima, verdad? Importantísima y muy complicada. Y complicadísima, porque somos complicados también a veces, ¿no? Y por eso enrevesamos las palabras y a veces cuando queremos disfrazar algo le damos vuelta, pero realmente no llega, ¿verdad? ¿Y qué os parecen cuando se hablan palabras pero que se acompañan de gestos? ¿No os parece que, por ejemplo, la cara, el rostro, el cuerpo, está diciendo mucho? Más que muchísimo. Las palabras. Los ojos muchas veces hablan más que la mirada. Con la mirada, sí. Dicen que hay que mirar a los ojos y para descubrir cómo es una persona. Incluso antes de que hable, antes de que diga ninguna palabra, uno ya sabe cómo es simplemente mirándolo a los ojos. ¿Qué tiene la mirada que es tan reveladora de nuestra forma de ser? Yo creo que refleja el alma. Y cuando una persona conoce mucho a otra, pues esa mirada la conozco. Eso lo he oído yo muchas veces, sí. ¿Verdad que sí? Conozco esa mirada. Ya sé lo que me estás diciendo. No hacen falta palabras aquí. Sin palabras, sí. Yo lo pienso solo. No ni lo digo. ¿Sabes? Sí. Esto me suena a mí. Que no hace falta muchas veces usar palabras. A veces llenamos con palabras silencios, que debería haber silencios también, ¿no? Que a veces un silencio puede decir algo más que una simple palabra. Es verdad, silencio más importante de lo que realmente parece, porque te da tiempo a reflexionar y a pensar. Y tal vez después de unos minutos de silencio, un tiempecito, dices, pues esto que iba a decir no lo voy a decir, lo voy a decir de otra manera. Eso es. Y la otra persona lo va a recibir de otra manera distinta. Claro. Le has dado tiempo, ¿verdad? Es lo que nos decían, piensa, cuenta 10 antes de decir esto, que nos decían de pequeños, oye, funciona. Funciona. Funciona. Antes de decirlo, piénsalo, cuenta hasta 10. Y luego, si quieres, lo dices. Entonces eliminamos ese impulso inicial y somos capaces de decir las cosas sin el desgarro del momento, ¿verdad? ¡Ay, las palabras! ¿De verdad las palabras comunican? ¿Somos capaces de comunicarnos con palabras? Yo pienso que no. ¿Por qué no, Bea? Yo pienso que no porque muchas veces las palabras que estamos diciendo no es lo que realmente estamos sintiendo en ese momento. Y nunca llega a saberse lo que tú estás pensando. Eso en una relación cualquiera, de cualquier tipo, de pareja, de familia, es un veneno mortal. Ya. Porque si tú con tu cuerpo me dices una cosa y con la palabra me dices otra, genera desconfianza. Totalmente. Y no somos sinceros, ¿verdad? No somos sinceros. Y es que las palabras se las lleva el viento. ¡Qué gran ¿sabes? Verdad! ¡Qué gran ¿sabes? Verdad! Y son los gestos acompañados de las palabras. Exactamente. Lo que recordamos de las personas más que las palabras es lo que hacen, ¿no? Más que lo que dicen. Los gestos. Los gestos. Sí. Siempre se recuerdan las miradas, más. Cómo te han tratado, pero no hablando, sino simplemente estando contigo, ¿verdad? Sí. Pero las palabras sí son importantes, porque una palabra dicha en el momento adecuado puede ser un auténtico bálsamo o puede ser una auténtica tormenta. Tienen mucho poder, muchísimo poder. Y no solamente en nosotros, en cualquier situación, pues con palabras se pueden conseguir cosas que de otra manera no es posible. Las palabras, se las lleva el viento, pero alguna queda, ¿verdad? Siempre, siempre. Para bien o para mal, siempre. Y tal vez ha sido una frase o ha sido un párrafo y se te ha quedado una palabra, una frase corta. Y esa es la que resuena y la que le da sentido al resto de todo lo que te han dicho, pero tú te has quedado con eso. Y ahí como que ahí te has quedado ahí, ¿no? Sí, sí. Y eso te va dando vueltas, ¿no? Sí, y te vuelve, sí. Y te vuelve otra vez. Sí. Y ¿cuántas veces nos pasa esto? ¿Y cómo evitar eso? ¿Es bueno? Yo pienso que es lo que conocemos. Más que bueno y malo es lo humano, que, ¿no? Es lo que hay, sí. Sí, es así. Y con esto lo que nosotros creo que lo que deberíamos de hacer un poquito entre todos es fijarnos más, que no lo hagamos de manera automática lo que decimos, lo decimos, ¿sabes? Esto que todos los días dices buenos días, adiós, ¿dónde vas? Me voy aquí, o sea, es muy a mí me gusta cada día decir cosas distintas. Sí, evitar automatismos, sí, ¿verdad? Sí, sí, porque me siento como culpable de siempre digo lo mismo y ni lo digo sin pensar. El típico saludo de hola, ¿qué tal? Ese, bien. Eso. Cuando sí. No hablamos del tiempo, sí. O cuando no... Si hace frío o hace calor. Hace calor, hace frío. Es sí. Conversación de ascensor, pero fuera del ascensor. Sí, entonces, sí. Realmente, es vacío. Igual es una forma de entablar una conversación, pero a veces se queda ahí. Se queda ahí. Eso sí que se lo lleva el viento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo me refería. Pues esas son las palabras que nosotros decimos. Pero creo que un tema, algo muy interesante es si realmente... A nosotros nos pasa lo mismo que a nuestros padres, que repetimos a los hijos lo mismo que ellos nos decían a nosotros, nuestros padres. ¿Hablamos a nuestros hijos igual que nuestros padres nos hablaban a nosotros? Sí, la verdad es que sí. Yo siempre me he quejado mucho de todo lo que decía mi madre y muchas veces hablando con mis hijas siempre digo lo mismo, es que parezco mi madre en este momento. Y uno lo quiere evitar, pero no puede, ¿verdad? No, ¿son los genes o qué será? Yo ¿qué estoy será? Orgullosa de la educación que me han dado, entonces intento aplicársela a mis hijas todos los días. Porque es bueno para ti, sabes que es bueno para ellas, sí. ¿Verdad? Intento lo mejor, claro, para ellas. ¿Y lo reciben tan bien como con la tan buena intención como tú las dices? Bueno, cuesta más. Yo creo que antes nos educaban mejor que estamos educando ahora. Sí, nos educaban mejor. ¿Por qué nos educaban mejor antes? ¿Porque eran las cosas más claras? Más claras, más directas y ahora pues eso. Solemos dar vuelta al tema y intentar dejarlas un poquito más suelta y creo. ¿Nos da miedo comunicarnos con nuestros hijos a un nivel profundo? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Nos pasa un poco como ellos. También se comunican entre ellos a un nivel superficial. Es que realmente... La mayor parte, bueno, no es porque sean adolescentes o niños, jóvenes, es que son superficiales. Y nosotros, que no tenemos esa educación, sin embargo, también somos superficiales en la comunicación. Y ahí realmente no ganamos nada. Todo lo contrario. Yo a mi hija la entiendo más eso, mirándola y viendo lo que me está diciendo con la mirada que con lo que realmente me dice. Yo la entiendo más. Y nosotros repetimos los patrones, ¿no? De nuestros padres, porque nos han educado así y porque es bueno, porque es para nosotros. Pero ¿creéis que tenemos que estar atentos a otra forma de comunicarnos con nuestros hijos, mirándole a los ojos, como decía Sandrusky, o cómo hacemos? No lo sé, la verdad es que a veces es muy complicado. Es complicado llegar, ¿verdad? Es complicado conectar, porque somos de mundos tan diferentes que realmente a veces parece que somos de planetas distintos, ¿no? Y a lo mejor no es que no queramos llegar, es que a lo mejor lo hacemos con la buena intención del mundo, pero nuestras palabras o cambian de significado o simplemente no se entienden, no se comprenden. Y ahí es donde realmente se corta la comunicación. No la sinceridad, porque sinceridad siempre hay, la comunicación. Es difícil hablar. Yo pienso que sí, claro, que hemos recibido una educación, sobre todo con buena intención. Pero yo pensaba, esto no se lo voy a decir a mi hija. Sí. Y cuando voy a decirlo, digo, que no, que dijiste que no se lo ibas a decir. Se lo voy a decir igual, pero de otra manera. Pero máscaras un poco. Claro, ¿no? Fíjate, pero esto ya es orgullo mío de decir, yo pensé que no se lo iba a decir, no se lo voy a decir, lo voy a decir de otra forma para que no sea igual. Pero al final el fondo es el mismo y la intención es la misma. Y quiero tanto a mi hija como a mi madre a mí. No nos equivoquemos. Y tengo la misma buena intención que ella. ¿Cómo no lo voy a hacer igual? ¿Y es igual de eficaz aunque cambies la forma de decírselo? Fíjate que estamos en las mismas. Yo tengo un carácter y mi hija tiene otro. Uh-huh. Y yo sé que mi madre podía decirme cosas a mí que si se las dice a ella, ella las va a recibir de otra forma. No lo va a interpretar como yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, que sí, sí. Dependiendo de a quién se lo digas, por muy hijo nuestro que sea, sabemos que es distinto a mí o a su padre. Pero nos da un poco de miedo decir las cosas directamente. Parece como que tenemos miedo a que nuestros hijos no acepten el fracaso. Y sin embargo, la vida está llena de fracasos. ¿Están preparados nuestros hijos al fracaso? Para nada. No, ¿verdad? No están preparados. No. Además, ellos van de saber más que nadie. Yo hablo de mí. Lo normal, en un adolescente es lo normal. Lo normal. Es lo normal. Nosotros también hemos sido así. Sí. Sí. Pero hay diferencias. Pero claro, siempre decimos, pero es que cuando yo tenía tu edad, yo con una mirada de mi padre tenía bastante. Y hoy en día ellos, pues nada, ni miradas ni nada. Te desafían. Te están desafiando constantemente, ¿verdad? Diariamente. Les dices algo y siempre, ay, qué pesada eres, que... Aunque luego sí te dice, tenías razón. Por lo menos yo, mi hijo. Lo reconoce al final. Reconoce, ¿no? Que tenía razón. En muchos de sus cosas que ha tenido, sus, y la verdad me siento orgullosa luego. ¿Tú cambias también las palabras, la forma de comunicarte? Sí. ¿Para intentar ser más eficaz? Sí, sí. Yo además sé que yo a mis hijos, si yo les hablara como mismo mi padre era mucho respeto, yo sé que mis hijos no me contarían ni tendrían la confianza que pueden tener conmigo. Claro. Si yo fuera de recta, porque claro, yo por lo menos íbamos muy rectos, aunque cuando doblabas la esquina hacías lo que querías. Sí. Incluso claro. Peores que las que hacen ahora, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero era todo escondido, ahora lo hacen todo a la vista. Uh-huh. Nos esconden, no. Y bueno, pues tenemos que evolucionar con ellos. Exactamente. Lo único ya que... Hay que adaptarse, ¿verdad? Adaptamos a los cambios y... Uh-huh. Adaptamos nuestro discurso, nuestra forma de relacionarnos con ellos y nuestra forma de dirigirnos a ellos. Pero si en un momento tenemos que ser serios y firmes, ¿somos capaces? Yo sí. Sí. Yo no. Yo sí. Creo que tampoco. Tengo que reconocer que me costaría. Lo siento, pero es verdad que a veces pienso, podría haber dicho esto y esto, pero... No lo has dicho en su momento. No lo he dicho. Por esto que te dices que te sabe... A ver si va a doler más de lo que yo quisiera. Este instinto de protección, que llega a unos límites a veces demasiado que grandes. Que no queremos que tengan dolor, ¿no? Exacto. Pero el dolor es parte de la claro, vida. Y están acostumbrados a que nada les cuesta. Eso es. Entonces cualquier esfuerzo que hacen mínimo, pues se creen que han hecho un mundo. Yo a mi hijo se lo digo muchas veces, digo, madre mía, el día que tengas que escampar por ti solo. Digo, pero si estará acostumbrado todas las manos, que necesito, que quiero, que toma, que... Digo, la toma ahí. Y antes nos costaba mucho conseguir algo. Claro, antes se costaba mucho y muchas lágrimas. Que porfa, que porfa, que porfa. Que déjame. Y déjame. Si van todas mis amigas. Eso, van todas, sí. Y ahora es, ¿a qué hora te tengo que recoger? Sí, ahora eso encima. Y ven a buscarme a tal hora. Y tú, ¿has dicho tal? Ah, sí, vale, esa, vale. Sí. No, a ver, yo tenía una guerra campal porque era como, a ver... teníamos que convenir la hora, 3:30, 3:45, 4:15. Y ahora sí. No, ahora nada. No. Ahora no, dime a la hora, yo te voy a buscar, ¿no? Exacto. Sí, ahora llegan pronto supuestamente, y dices, ¿ya estás en casa? ¿Estás malo? Y hablar con ellos, de ciertos temas más personales, como educación sexual, o igual temas igual y más de fe, o cuestiones más espirituales o más personales, ¿nos cuesta llegar a ese nivel con nuestros hijos? No, porque yo por mi parte no, porque es que ellos lo están viviendo de otra forma. Uh-huh. Es que ya empezamos por ahí, nosotros era todo más tabú, era más todo, pero ellos no, ellos es natural. Que ya a mí me parece mejor, la sí, forma sí, esta de ellos, por supuesto. Sí. No nosotros que siempre estábamos... Que si me han dicho que esto es así, sí, que si me han dicho que esto es allí. Me han dicho. Y ellos ya lo tienen claro, y sí. Además muy bien porque desde el colegio. Sí. Porque si yo he intentado decirle, oye, mira, hija, y me ha dicho, sí, esto ya... Eso ya, eso ya pues le he dado. Entonces no nos cuesta encontrar palabras para relacionarnos a ese nivel más profundo. A ese profundo, nivel no. A niveles más personales. Pues eso es algo muy bueno. Sí. Es algo muy bueno, porque en lugar de partir de palabras estereotipadas o de imágenes que todos tenemos, podemos entrar a niveles más personales, ¿no? Y ellos cuando se comunican entre ellos, no con nosotros sino entre ellos... ¿No notáis que son superficiales, que van a cosas como muy... Mucho. Y que utilizan muchas sí. Frases hechas y tal? Y una comunicación muy pobre. Las palabras que utilizan realmente son nada, todas las mismas. Si están uno al lado del otro y están hablándose por WhatsApp. Sí. Y las conversaciones de WhatsApp son muy bonitas. Y ya está, ¿no? Sí. Y poco más. Pero porque no son capaces. No son capaces de llegar a otros niveles de comunicación interpersonal. O si lo son, no lo han demostrado. Yo pienso que no lo demuestran. Sí que deben de serlo. Yo creo que en la intimidad de ellos, fuera de risas, fuera de fiestas, fuera de WhatsApps y tal, ellos sí que se contarán y se hablarán de sus cosas. Que a lo mejor lo más íntimo es mi madre me ha dicho o mi padre me ha dicho, ¿sabes? Que a lo mejor no es... Uh-huh. Pero... Claro, el problema es que ahora nos tienen más como amigos que como padres. Yo hablo por amigos de conveniencia, ¿eh? Sí, de conveniencia, claro. Para que me des, que me lleves, para que me recojas. Yo ahora mismo mis hijos muchas veces me tratan más que como una amiga, que como madre. Y muchas veces me dicen el nombre, digo, pero bueno. Sí. Ah, vale. Luego me siento orgullosa de eso, ¿sabes? Sí, porque esto está con cariño. Eso también me hace gracia. ¿Y la comunicación entre nosotros los adultos, ya para terminar este bloque? Ay, madre, eso. Hablo simplemente a nivel de amigos, no hace falta entrar en más. ¿Nos cuesta, no nos cuesta? ¿Somos conscientes de las palabras que utilizamos? A nivel de amigos yo pienso que siempre tienes alguna persona más cercana, más allegada a ti. Y yo pienso que sí hay buena comunicación. ¿Sincera? Sí. Yo ahora mismo sí. Puedo tener... Y la experiencia un poco que veis es así, ¿verdad? Que entre nosotros como que tenemos claro que, salvo excepciones, salvo que no nos interese porque desconfiamos de la otra persona y entonces nos quedamos a niveles superficiales de conversaciones de ascensor, yo creo que sí, en general, en eso sí que somos capaces de abrirnos, ¿verdad? Claro, pero fíjate que ya he dicho yo ahora sí. Hay momentos. Hay momentos. Depende de qué momento claro, de la vida pues estés. Es que, lo que claro, hemos empezado a decir antes. Pues sí. Empezamos recordando el principio de en ese momento sí. Yo también puedo pensar en este momento sí, en otro momento no. Sí, tal desde vez, luego. O menos o más, pero depende del momento, de la circunstancia, del entorno, de la persona. Y ya para terminar, sabiendo que no hay varitas mágicas, por lo menos en este mundo. ¿Qué podríamos comentar a nuestros oyentes, ahora que vosotros también sois, además de oyentes, estáis en el estudio de Dios FM? ¿Qué podemos comentar a nuestros oyentes para animar y sobre todo para dar un poco ese espíritu de ganas de buscar las palabras y no tener miedo a decirlas. Es decir, el ser auténticos y el comunicarnos a ese nivel. Yo pienso que si las dices con el corazón, con todo el cariño del mundo y con toda la buena intención y con tu cara con más relajada y con tu mejor sonrisa casi, aunque lo que tengas que decir es un poquito duro, un poquito feo, un poquito tal, pues tiene que doler menos, preciso, por obligación, tiene que doler menos. Yo les aconsejo que cuando tengan que decir algo, porque lo bonito todo el mundo lo sabe decir más o menos bien y todo muy bueno, pero cuando es una cosa que tienes que decirle a una persona, oye, esto no me gusta o esto no lo has hecho bien, pues decirlo con el corazón. La otra persona se va a dar cuenta de que lo estás diciendo con el corazón, antes o después. El problema es que no todo el mundo entiende. Es su problema, no el tuyo, el de la otra persona. Pero claro, a veces es mejor decir una verdad aunque duela. Yo siempre lo digo, hay que decir una verdad aunque duela que una mentira disfrazada para no hacer daño. Porque al final la mentira sale y terminas haciendo daño igual y el doble. O más daño. O ¿verdad? Más daño aún. Sí. O sea, vale la pena arriesgarse, en este caso sí, el corazón, para ser sincero. Que otra persona se dé cuenta o no, ¿verdad? Nosotros lo hacemos con nuestra buena intención, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Claro. Sí. Y si la intención es hacer las cosas bien y de comunicarte auténticamente, tarde o temprano la cosa va a salir bien. Porque tiene que salir bien, si somos capaces de llegar a eso. Muy bien, pues nos quedamos con estas palabras. Ser auténticos y hablar desde y con el corazón. Corazón no sé, pero si por lo que sea nuestra alma algún día se oscurece, siempre nos queda Bonnie Tyler para que por lo menos nos recuerde con su voz que algo tendremos que hacer. Que por lo menos el corazón y nuestra alma es parte de nosotros, una parte esencial, lo que nos da vida y lo que nos anima a seguir adelante. Y por cierto, nos va a ayudar a encontrar las palabras adecuadas siempre que nos haga falta. Amigos, seguimos adelante aquí en Cita con la Noche. Muchísimas gracias, Santruski, Bea, Tina. Un auténtico placer haber compartido estudio con vosotras. Y espero que antes del programa 300 nos volvamos a ver otra vez por aquí. Sí, mucho antes. Aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas Alberto. Gracias. Gracias. Amigos, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Thank you. falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Seguimos navegando en la noche. Seguimos aquí en Yosa FM celebrando el programa 200 de Cita con la Noche. Y seguimos contigo, amigo o amiga que estás ahí, que estás tranquilamente, que estás disfrutando y sobre todo que estás en una excelente compañía, la de todos los que hacemos posible que Cita con la Noche sea algo más que palabras, que ojalá que lo podamos conseguir. Seguimos y seguimos además muy bien acompañados en esta noche casi mágica que va directa al corazón. Paqui, bona nit. Hola, bona nit Alberto. Y bona nit, Raúl. Bueno, bona nit Alberto. Aquí estamos con esas palabras para el corazón y ahora sí que vamos a contar con Laura, que nos va pues a decir algo más que letras, algo más que palabras. Vamos a ver cuáles son las palabras que me gustaría que llegaran a tu corazón. Mis palabras para tu corazón. ¿Cómo quisiera que mis palabras fueran mágicas y que al pronunciarlas fueran como un conjuro que obrara maravillas? Que borrara, por ejemplo, esa tristeza de tu rostro, que restituyeran todas tus ilusiones perdidas durante el camino, que sanaran todos los arañazos de tu corazón, que las garras de la ingratitud y la desilusión le han dejado marcados, que restablecieran tu valor, menguando por las cotidianas batallas por preservar tu fe y tu suficiencia interior, que fueran como caricias y risas de tus ya lejanos niños, honestas, cariñosas y completamente sanas. ¿Cómo deseo que mis palabras fueran como la mejor canción de amor que tus oídos hayan escuchado y se hiciera tu favorita? Pues esta sería la historia de tu vida. Que fueran como el eco de los recuerdos de tus mejores momentos y que trajeran a tu memoria besos, rostros y te quieros que tu alma guarda como tesoros. Que el sonido de ellas fueran como pañuelos que enjugaran tus lágrimas y después un espeso velo del olvido cayera sobre la causa de ellas. ¿Cómo amaría que mis palabras fueran como promesas cumplidas para que gozaras de la sensación que da con su presencia el Creador? Y si fueras feliz eternamente, pero lástima. Mis palabras son solo palabras, palabras sentidas, palabras amorosas, palabras de fe, palabras buenas y fraternales, palabras dulces y armoniosas. Así que no les prestes tus oídos para escucharlas, no las comprenderías, déjalas llegar y siéntelas. Solo entonces te darás cuenta que solo tu interior las comprenderá, porque es el idioma que maneja. Mi corazón hacia tu propio corazón. Laura nos hablaba hace un momento de la magia de las palabras, pero ¿dónde reside la magia? ¿En las palabras que uno dice o en la forma de escucharlas? Bueno, pues creo que primero está en saber decir las cosas, ¿no? Que muchas veces nos guardamos para nosotros nuestros sentimientos y la verdad no hay nada mejor que poderlos compartir, ¿no? cuando es hora. Hay veces que cuando es demasiado tarde nos damos cuenta de que no hemos dicho un te quiero cuando tocaba, no hemos mostrado nuestros sentimientos, y pienso que es algo que no debe ocurrir. Debemos decir en el momento lo que en realidad sentimos y no quedárnoslo para nosotros mismos. Es que el pasado es historia, el futuro es incierto y siempre, siempre hay el presente. Y en esas palabras muchas veces, como bien dice Raúl, ¿cuántos te quiero se quedan en el camino? ¿Cuántas veces después de pasado el tiempo quisiéramos 2 segundos? Yo siempre digo, Alberto, que la vida es como un cercanías, cada uno tenemos un destino, pero es que en nuestro destino, si apea gente, hay paradas. Y esas paradas duelen tanto cuando recapacitas e intentas recuperar solo un segundo para poder dar un abrazo, una sonrisa, un beso, un te quiero. Esas palabras no dichas son, yo siempre digo que el único error que se lamenta es el que no se comete. Y nunca sobran te quieros, ni palabras bonitas, ni abrazos, ni besos. ¿No será que damos por supuesto o por sobreentendidas ciertas palabras y por eso no las decimos? Sí, muchas veces ocurre eso, ¿no? Que se presuponen cosas, se dejan omitidas ciertas palabras, ciertos sentimientos, y creo que ese es el gran error, ¿no? que cometemos en nuestro día a día, que tal vez sea un día a día muy ajetreado, el estrés, el trabajo, todos esos quehaceres de nuestro devenir diario, es lo que hacen que nos quedemos para nosotros ciertas palabras, ciertos sentimientos que en realidad lo único que van a hacer es a endulzar nuestra vida. Hace ya unos cuantos programas leía una carta de un hijo a los padres y decía, y quiéreme y dímelo, dímelo. No pienses que porque sea pequeño no necesito escucharlo, porque ese tren paqui al que hacía referencia no va hacia atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta, ¿verdad? No. Y quien se apea muy difícilmente vuelve a subir. Pocas veces llegó a su destino, o sea, muchas veces, perdón, ya llegó a su destino. Y te queda pues esa sensación de haber compartido el asiento de al lado, de quizás haber hecho el camino sin abrirte al que tenías al lado. Y bueno, no tiene precio, no hay dinero que compre 15 segundos para decirle te quiero, para decirle gracias por ese camino compartido. Y después está, ya no esas palabras, la forma. Sí. Qué ignorantes somos, Alberto, en la comunicación no verbal. Sí. ¿Cómo nos quedamos sin entender una mirada, sin entender una sonrisa, sin entender cuándo se mira a otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué me huyes? ¿Por qué me hablas con esas gafas de sol puestas? ¿Por qué no quieres llegar a mí? ¿O cómo quieres llegar a mí y no me estás hablando? Y no me estás hablando lo que realmente necesito escuchar, ¿no? No palabras huecas, palabras vacías, palabras repetidas, palabras cliché. Como decíamos antes, conversaciones de ascensor, pero que eso es, si es un comienzo está bien, pero no puede quedarse ahí, porque yo creo que necesitamos comunicarnos a ciertos niveles y necesitamos encontrar las palabras adecuadas, pero también el gesto adecuado, también la sonrisa, también el abrazo, también la cercanía, porque ciertamente las palabras tienen un enorme, enorme poder, pero las palabras sentidas, las palabras que decimos de y para el corazón. Ahora mismo, mientras estábamos esperando a nuestro turno, con Paqui estábamos tomando un café, escuchando la tertulia que teníais con las oyentes, Alberto, uh-huh. y justamente en el sobre del café de Paqui estaba la frase célebre de quien no entiende una mirada jamás va a entender una larguísima explicación por muchas palabras que tengan, ¿no? Y sobre todo pienso que es fundamental, además de palabras con contenido y con miga, sobre todo esa comunicación no verbal, esas miradas, esos abrazos, que además van a reforzar muchísimo las palabras, el mensaje que nosotros vamos a dar a nuestro receptor. Muchas veces ese contenido, si reflexionásemos por dos segundos, si parásemos, si mirásemos a los ojos, si escuchásemos al que está al otro lado, veríamos que habla idiomas distintos. En esa comunicación no verbal nos transmite unas cosas y en la comunicación verbal otra. Hay una frase que dice que quien juzgue mi camino le presto mis zapatos. Sí. Es muy fácil juzgar al que tienes al lado. Y a veces entre el que está a tu lado y tú hay un mundo. Hay un mundo muchas veces infranqueable. Infranqueable o que no queremos franquearlo, porque ciertamente con estar un poco atento, ¿no?, a lo que la otra persona tiene que ofrecerte o tiene que decirte es suficiente. Si muchas veces no es que necesitemos hablar, lo que necesitemos es ser escuchados. ¿Nos escuchamos realmente o no nos escuchamos? En realidad cuesta mucho escucharnos y sobre todo, Alberto, cuesta muchísimo más que nos escuchen hoy en día. Incluso la gente que más cerca tenemos, en casos de familia, de parejas, ¿no? Yo he observado muchísima gente que en un matrimonio, por ejemplo, el marido tiene su ritmo de vida, la mujer tiene un ritmo totalmente diferente, él trabaja por las mañanas, la mujer por las tardes, llegan cansados de trabajar y no hay manera de que se escuchen. Parece a veces que hasta hablen idiomas diferentes, no llegan y tratan a veces de buscar con psicólogos, apoyos fuera. Siempre externo, fuera, siempre alguien de fuera, ¿no? Sí. No buscar la solución dentro, sí, que no es tan difícil. Y sobre todo en el momento en que una persona, amiga, les abre pues su puerta, las escucha, es como si les estuviera abriendo las puertas del cielo, ¿no? Y eso es muy importante hoy en día. Una persona, ya no que te dé un consejo, porque no buscan consejo, no buscan que les indiques el camino, solamente buscan que les escuches. Ese hecho de escuchar, ¿verdad? Yo recomiendo dos ejercicios, dos, y a nuestros amigos, a los oyentes también. Yo que ahora por el trabajo, gracias a Dios, tengo que viajar mucho en tren, me encanta, es muy pronto y luego a la vuelta es tarde, me encanta cerrar los ojos y escuchar a los otros tres que van al lado y enfrente. Es que es caótico, todo el mundo quiere hablar, es que nadie escucha. Si entre los tres alguno cerrara los ojos y escuchase, verían que cada uno lleva una conversación. Hacer el ejercicio cuando estéis en una situación que lo permita, cerrar los ojos y mirar cómo todo el mundo necesita ser escuchado. Y luego, cuando más, otro ejercicio, cuando más saturados estáis, cuando más barullo hay, cuando más gente, que nos ponemos nerviosos porque ¿dónde va la gente? ¿Dónde va todo el mundo? Hay un semáforo y todos corriendo. Y luego llegas a la otra parte y te faltan 10 minutos para el tren igual. Y te sobra tiempo. Y dices, cuando más saturado estéis, intentar por 2 segundos escuchar vuestra respiración. Y veréis cómo es como si os aislaseis del mundo y veréis lo caótico, lo rápido, lo acelerado que va todo el mundo, pero porque la sociedad va acelerada. Cruzamos el semáforo corriendo y cuando estamos al otro lado faltan 10 minutos para coger el tren. Vamos a ver, ¿Y para qué he corrido tanto si tenía tiempo de sobra? Es el momento en el que dices que pare en el mundo, que yo me quiero, bajo. Que me quiero bajar. Sí, así es. A mí me pasa justamente lo contrario. Cuando llego a casa por la noche, mi mujer me reprocha que hablo poco. Y yo le digo, es que me paso todo el día hablando. Pero yo no solo me comunico hablando, también me comunico de otras maneras. Cuando estamos cenando, cuando te estoy mirando, cuando estoy asintiendo, te estoy escuchando de verdad. Y yo creo que esta forma de escuchar es otra de hablar, que no necesita palabras. Necesita que las palabras lleguen y lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Y yo también tengo un amigo mío que es muy buen amigo, pero yo sé que cuando a él le gusta hablar, pero no le gusta escuchar. Y yo a veces me siento incómodo, porque yo le quiero decir algo y al final digo, voy a renunciar a decirle porque sé que no me va a escuchar, porque a él le gusta hablar, le gusta contar esto, contar lo otro, aquí y allá. Pero yo cuando le quiero decir algo, yo sé que no me está escuchando. Sé que no me está escuchando porque inmediatamente salta con otra cosa. Y no me ha atendido. Habláis idiomas distintos. ¿Verdad? ¿Y qué más se siente uno cuando no se le escucha? Y por lástima, Alberto, hay muchísimas personas. El mundo está plagado de personas así. De personas que se emborrachan hablando. Se emborrachan hablando, solo quieren hablar. Y cuando te han contado lo que te tienen que contar, ves que aunque están de cuerpo presente, están de mente ausente. Exactamente. Y uno se da cuenta enseguida, no hace falta que se lo digan, ¿verdad? Han desconectado totalmente de lo que tú les estás contando. Solo les interesa su discurso y nada más. Exactamente, su mundo y su problema. Lo que sí me interesaría ahora, Paqui, es que nos recomendaras una canción. Pues yo, por ejemplo, a mí una canción que me encanta es La vida se va. La vida se va y tenemos que aprender a ser un poquito selectos, compartir nuestro tiempo con quien deseamos compartirlo, priorizar. Y yo siempre digo que a mí, bueno, tú también eres padre, Alberto, pero a mí mi niña ha sido un regalo de Dios. Sí. Que me ha cambiado los esquemas, ha llegado justo cuando debía llegar yo a una edad ya más avanzada y me está enseñando a cambiar esas prioridades. Y yo voy a recomendar una canción que es Y la vida se va, acompañada de una frase que el otro día leyendo un libro, yo en mi agenda, siempre de todos los libros me pongo alguna anotación, ¿no? Y me puse, ¿qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada? ¿Qué sentido tiene hablar con quien no nos quiere escuchar? ¿Qué sentido tiene dedicarle nuestro tiempo a quien no lo quiere compartir? Corre, habla, vive, comparte con quien tenga sentido. Porque la vida se va. Cosa que ya he perdido, pero la vida se va. Ni cuenta, se hace camino al andar, pero se borran las huellas, como se borra la estela que el barco deja en el mar. Pero la vida se va y no nos damos ni cuenta, se hace camino al andar, pero se borran las huellas, como se borra la estela que el barco deja en el mar. ¿Y quién pudiera volver a recorrer el camino, andar el tiempo hacia atrás, recuperar lo perdido? El primer beso que di, aquella novia primera, aquel amigo de ayer y la ilusión del que empieza. Pero la vida se va y no nos damos ni cuenta, se borran las huellas, como se borra la estela que el barco deja en el mar. la estela que el barco deja en el mar. Pero la vida se va y no nos damos ni cuenta. Se hace camino al andar, pero se borran las huellas. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Cuando la noche se vuelve mágica. ¿Qué diferente sería nuestro mundo si mirásemos con los ojos del corazón? Si así lo hiciésemos, nos daríamos cuenta de que las cosas que suceden a nuestro alrededor y normalmente no vemos, quizás nuestros rencores del pasado serían suavizados por nuestra forma de ser y todo lo veríamos desde otra perspectiva con mucha más bondad, incluso para quien tanto daño nos hizo. Si mirásemos con los ojos del corazón, quizás aún estaríamos bien con aquella persona que dijo ser amiga y que nos falló, o estaríamos mejor en la relación de con nuestras familias. Quizás incluso estaríamos dispuestos a conceder segundas oportunidades. Muchas veces vamos por la calle creyendo ver, pero realmente no vemos nada, solo lo que está enfrente de nosotros. Caminamos sin percatarnos de nadie, salvo que nos tropecemos con una persona. No acostumbramos a mirar y observar a la gente, salvo que sea para echar una miradita a ver qué llevan puesto. Eso es mirar con ojos, porque cuando tus ojos se posan sobre el niño que mendiga o el anciano que no puede cruzar la calle solo y le ayudas, estás mirando con el corazón. Si no tuviésemos unos minutos en el diario trajín de nuestra vida, quizás hasta seríamos más felices, los recuerdos no nos dolerían tanto y los rencores se nos apocarían porque nuestra luz interior sería mucho más resplandeciente que el oscuro resentimiento. Ese que debe estar lejos de nuestra vida, que no nos hace nada bien y contamina el maravilloso mundo que tenemos ante nuestros ojos. Al pensar en nuestro sufrimiento y en lo que nos cuesta levantarnos de una decepción, siempre estamos pensando en nosotros mismos. Nos sumergimos tanto en nuestras propias penas y tristezas que creemos que nadie sufre más que nosotros. Y eso no es así. Hay personas que no tienen nada, hombres que se fueron dejando tirada a una mujer con sus hijos y viceversa. También están aquellas personas que no saben lo que es el descanso, que no saben estar en... porque eso es un lujo que no se puede permitir y que aún así da gracias por tener lo poco y nada que tienen. Personas que saben acariciar a sus hijos con amor y abnegación. Quizás no vistan a la última moda y desconocen lo que es vivir en cama caliente cuando el frío azota el cuerpo. También está el niño que mendiga una moneda y cuando se lo das te devuelve una sonrisa. Es que te miró con su corazón. No vio lo que llevabas, solo vio tu bondad y generosidad. A su vez, tú te sentiste muy bien. Eso es mirar con ojos verdaderos. Las cosas más sencillas del mundo son las que más alegrías aportan a tu vida. Nunca es tarde para aprender a volver a empezar, para hacer las cosas de otro modo al que lo hicimos hasta ahora. Tampoco es tarde para comprender que aún nos podemos mirar al espejo y sonreír por despertar sanos y contentos. No es demasiado tarde para comprender que todo lo podemos superar, que por muy grande que sea la tristeza de nuestro corazón, somos plenamente capaces de revertir las situaciones que no son adversas. Cada año y cada mes de nuestras vidas siempre habrá pérdidas y ganancias de toda índole. Si vamos a enfrentar todo sin rencor, sin rabia, aprender el lenguaje secreto de nuestro corazón. Ese que te dice cómo son las cosas, ese que presiente, que siente y vive dentro de ti. Depende de cada cual, de que si queremos mirar la vida con ojos de la indiferencia o con ojos llenos de bondad. De cada uno de nosotros depende cambiar el rumbo de nuestras vidas y a los que nos rodean. Solo tú puedes cambiar tu propia vida y puedes hacerlo para beneficio de otras. La triste realidad es que, por nuestra indiferencia, por no querer cambiar, nuestros rencores viven eternamente en nuestro interior, trayéndonos lo malo, la envidia, el desear lo que otros tienen, los pensamientos negativos que muy pronto cambiarán. Si tan solo por un minuto mirásemos con los ojos del corazón, no seamos indiferentes ante la vida, ante la pobreza y la desolación de nuestras amigas o familias. No nos envenenemos con malos pensamientos. Si caminas por la vida y en tu tristeza miras la vida con indiferencia absoluta, detente y piensa cómo sería tu vida si en tus manos estuviera el poder cambiar el mundo. No se puede, ¿verdad? Pero si aportamos un granito de amor hacia todas las personas, este mundo no sería lo que es, seríamos diferentes. Entenderíamos que no lo podemos cambiar, pero que sí podemos cambiar nuestra propia vida. Hacer bien las cosas sin la indiferencia de la persona a la que nada le importa. Cada día al despertar, por más doloroso que la vida te dé, devuélvele una sonrisa y acaricia tu corazón, que te hace la gran persona que eres. La magia de la noche que va directa al corazón. Qué diferente, como nos acaba de decir Laura. Qué diferente sería nuestro mundo si fuéramos capaces de mirar no con los ojos, sino con los ojos del corazón. Ese corazón que muchas veces lo tenemos un poco esperando, lo tenemos con una barrera delante porque nos da miedo, porque no sabemos lo que va a ocurrir, porque apostamos mucho y el que apuesta mucho, ¿verdad, Paqui? También pierde mucho. O puede perder mucho. También puede ganar mucho. También. También en el camino podemos encontrarnos a veces sorpresas. En ese trayecto, Alberto, se puede subir gente maravillosa. ¿Y cómo se puede mirar con el corazón? Uy, qué pregunta, qué pregunta. ¿Cómo se puede mirar con el corazón? Dándole valor y lugar a los sentimientos. Uh-huh. Dejar un poquito que nos invadan, que sean parte de nosotros, que sea algo real y sobre todo algo a lo que concedamos importancia. Pero es que el corazón nos dice muchas cosas. Por eso a veces estamos en duda si seguirlo o no seguirlo, no solo por la apuesta, sino porque a lo mejor creemos que lo que recibimos igual no es cierto, pero el corazón nos engaña. Yo creo que hay que romper la barrera, esa coraza que nos creamos, por la sociedad, por las circunstancias, por el viaje de cada uno, por el trayecto y el bagaje que te va haciendo. A veces ese corazón tiene cicatrices, pero por debajo de las cicatrices hay una fibra cardíaca que late, y yo creo que hay que romper esa coraza muchas veces, dejarla que se rompa, hay que dejar de prejuzgar, como decíamos antes, dejar de prejuzgar y atravesar un poquito la coraza del otro, porque igual detrás hay otro corazón latiendo. ¿Y cómo llegar a romper esa coraza del otro corazón? ¿Cómo llegar? Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser honestos, ¿no? Hablar y transmitir. Y cuando las palabras salen del corazón, salen de tu corazón, estoy seguro que van a llegar directamente al corazón de tu interlocutor. Es imposible atravesar esa coraza si no somos, si nuestras palabras no son verdaderas, si no salen realmente de nuestro corazón. O sea que una coraza no rompe otra coraza. ¿Y qué pierdes si te equivocas? ¿Qué pierdes? Pues si has sido sincero, francamente creo que no, que nada. Nada, no pierdes nada. No. Aprendes, a ver, en una derrota aprendes. En un fracaso aprendes y en una victoria ganas y disfrutas. ¿Qué pierdes? Cuando ganas, disfrutas, y cuando te derrotan, te enseñan. No hay más, saca lo bueno, si no vas a perder nada. Hay que vivir. Además, Alberto, con las palabras de Paqui me recuerdan a uno de tus últimos programas, el de saber ganar sí. Y saber perder, y sobre todo a unas de las canciones de Celtas Cortos con las que nos regalaste aquella noche. Y además que siempre hay que sacar lo positivo de las cosas. De esto hablaremos, imagino, que luego. Sí. Pero sobre todo, sacar lo positivo de una derrota. Y del lado bueno, aunque pensemos que el lado bueno ya sea pues todo bueno y tal, siempre hay que sacar aún todavía más el lado mejor, de lo bueno, lo mejor. ¿no? Y creo que todo eso es importante, ¿no? Y sobre todo en a raíz de equivocarnos, de tropezar, de caer, de las derrotas, es cuando aprendemos, cuando hacemos ese camino que jamás vamos a volver uh-huh. atrás, pero sí que nos va a servir para tener esa lección, ¿no? Esa sabiduría y poder afrontar y no tener que tropezar dos veces con esa misma piedra. Y cuando estamos en ese camino, ¿estamos atentos a las personas que nos miran con su corazón? ¿Realmente estamos alertas porque realmente el corazón está recibiendo continuamente sensaciones? ¿Estamos atentos o intentamos estar atentos? Pues yo creo que a veces nos pillan mirando a otro lado. Yo uh-huh. creo que a veces nos pillan despistados. Y luego creo que sin darnos cuenta, yo siempre digo, cuando alguien te ha hecho daño y te dicen, olvido, o sea, perdono, pero no olvido, no. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar, no. Y te estás haciendo daño tú. Por eso te digo, a veces nos pilla mirando a otro lado con esa coraza endurecida porque no queremos que la cicatriz desaparezca, no porque tenemos rencor. Uy, si no miramos con los ojos del corazón, ese rencor empieza por hacernos daño a nosotros. Es maquillarnos cada día sin quitarnos el resto del maquillaje del día anterior. En ese aspecto, uh-huh. en ese aspecto, Paqui, a mí una experiencia personal, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria para la gente que se ha portado mal conmigo, ¿no? Para el que ha intentado hacerme daño, para el que ha intentado torpedear las cosas que yo he intentado hacer, ¿no? Sin embargo, pues vueltas de la vida, los caminos te vuelven a encontrar con la gente, incluso con la familia, y te vuelven a hablar, a dirigir la palabra, a dirigirse a ti. Y en realidad, si fuera como está diciendo Paqui, ¿no? Pues no le dirigirías la palabra, no le mirarías a la cara por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha dicho, por todo todo eso de esos misiles que ha intentado lanzar para estropear todos tus proyectos, ¿no? Sin embargo, creo pues que el que se ha equivocado es él, ¿no? Con su actitud, la otra persona con esa actitud de destruir, ¿no? Que al final creo que no le va a llegar a ningún sitio. Pero tú ten en cuenta que hay varios factores, ¿vale? Tú pones ahora un ejemplo. Esa persona primero te torpedea porque vas delante, después porque no te alcanza y después se tiene que tragar la humildad y el orgullo para volver a estar a tu lado. Con lo cual, has ido por delante, no te ha alcanzado. De algún modo, con esa comunicación no verbal, te ha tenido que pedir perdón y tragarse el orgullo. Vamos, es una cura de humildad. Y ante estos bombardeos que tenemos pues prácticamente a diario, ¿podemos, debemos ser indiferentes? Yo creo que sí. Pienso que lo que hay que es seguir. Tratar de que no nos afecten, de que no nos minen la moral, es muy importante. Y si somos fuertes, esos bombardeos que recibimos, esas trabas que nos ponen en nuestro día a día, vamos a ser capaces de superar eso y mucho más. Yo siempre digo que mi meta es intentar cerrar los ojos con una sonrisa y abrirlos con una ilusión. Y por el camino, yo sé que todos, como alguien dijo, esa frase célebre, todos hemos nacido bajo, todos tenemos el mismo techo, pero distinto horizonte o algo así, ¿no? Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero sí, distinto horizonte. Pero yo sí tengo claro que si me duermo con una sonrisa, viendo, es que no tiene precio ver cuando se duerme dos segundos antes mi niña, veo esa felicidad, esa inocencia, esa sonrisa y luego abro los ojos esperando esa misma sonrisa. Con compartir el tiempo con quien me haga el día agradable, con compartir el tiempo con quien me haga la vida fácil, no pido más, la vida fácil, y con compartir el tiempo con aquella persona o aquellas personas que hagan que mi horizonte sea agradable mañana, ya me vale. Y lo que no, si no se baja en ese trayecto, lo empujo para que salga. Eso, estarás de acuerdo entonces con un profesor que nos decía que más vale una gota de miel que 100 kilos de hiel. Bueno, completamente. Que tenemos que poner gotitas de miel, o sea, de amor, de cariño en las personas y en las cosas que hacemos, ¿no? Y lo decía Paqui, qué importante es la sonrisa. Sí. Da muchísima más luz que la electricidad y cuesta mucho menos. Eso es una frase célebre. Sí. Y qué importante sí. es. Yo estoy acostumbrada a trabajar por la vida, como te decía Alberto, por la vida. Me ha tocado trabajar con gente mayor, con demencias, con gente que la vida le ha robado lo más preciado, sus recuerdos, su trayecto, pero afortunadamente o irónicamente le roba la memoria reciente, no la remota. Y a mí esa gente me ha enseñado tanto. Mira, darles la mano cuando más inquietos están, hablarles con un tono suave, un abrazo, una sonrisa. No saben quiénes son sus hijos, su marido, su mujer. No identifican a su ser querido, pero sí reconocen esa mano que le da calor, esa sonrisa, ese abrazo, esa protección que te acercas, esa comunicación. Y encima retienen esa memoria remota ahí. He aprendido tanto a que la vida es tan corta y tan irónica y tan cruel a veces que te roba esos recuerdos que más quieres. Aprendamos a recordar y a repescar esa memoria remota, a ese abrazo, a ese beso, a esa sonrisa, que siempre, siempre, siempre venga de un cuidador, venga de un hijo, venga del marido, venga de la mujer. Siempre te da sensación de bienestar y de protección. Y en ese dar también recibes. Sí, por supuesto. Que eso es lo más bonito, ¿verdad? Que tú das amor, pero recibes también amor. Pero ¿qué ocurre cuando no recibes amor? Cuando el amor no es correspondido, cuando notas el vacío, cuando notas la ausencia, cuando tú das, te entregas de corazón, no por interés, sino de corazón, y hay hielo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos salir adelante? Porque esto cuesta muchísimo y pasa muchas veces, ¿verdad? Eso es muy duro. No hay peor soledad que estar rodeado de gente y no encontrar tu lugar. Uh-huh. Y todos hemos pasado por ahí. Sí, todos. Y duele mucho, eso duele mucho. Qué difícil y qué dura es la soledad, ese sentimiento de sentirte solo, incluso estando muy, muy bien acompañado, ¿no? Y es muy difícil poder superar lo que comentabas, Alberto, uh-huh. Cuando tú te vacías, cuando tú te vuelcas y sin embargo no recibes nada o es el hielo, esa respuesta fría. Es muy duro y muy complicado seguir vaciándote con esa respuesta, con ese feedback, pues, esa retroalimentación. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué cargar con una mochila que no te llena? Que no te llena, exactamente. Vaciemos, saquemos trastos, saquemos de esa mochila sí. lo que sobra, porque no te llena. Y Paqui lo decías antes, qué importante es compartir tu vida con la gente que realmente te llena, con la gente que realmente hace tu día a día feliz. Y eso es porque tú das, pero es como un boomerang, ¿no? Recibes también. Al mismo tiempo. Entonces, como decías, Paqui, empecemos el día con esa ilusión, con como también nos ha leído Laura antes, ¿no? Que cada día cuando despertemos, pues que esa mañana acaricie tu corazón y te haga ver pues que tú eres una muy buena persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace seguir adelante con esa sonrisa, y cuando uno tiene amor, lo da. Uh-huh. Y lo da además con toda generosidad. Así es, así es. Bueno, Alberto, Paqui, a mí me gustaría compartir con vosotros y con nuestra audiencia una canción. Estamos hablando de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal, de palabras que salen del corazón, que llegan al otro corazón, pero sobre todo pues hay momentos que es mejor, como tú decías antes, Alberto, no decir nada, callarse y solamente con una mirada, con una sonrisa, se pueden decir muchísimas cosas. Vamos a escuchar una canción de Cali y el Dandy que se llama así, No digas nada. nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo y creo que sobran las palabras. No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también, aunque que hay fuego en tu mirada. Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final cuando algo te pertenece un día inesperado vuelve y aunque sea de lejos oye tu canción. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte. Yo puedo hablarte de mi amor, no digas nada de piedad. Solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad. Dormido sé que es el amor, y aunque te vea de otro color, otra vez puedo enamorarte. Puedo decirte la verdad, y aunque a mi lado ya no estás, dormida aún puedo mirarte. Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final cuando algo te pertenece un día inesperado vuelve y aunque sea de lejos oye tu canción. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, despierte de un sueño en el que puedo verte. Yo puedo hablarte de mi amor, no digas nada de piedad. Solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad. No digas nada, ten piedad. Solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Algo positivo. Tus pensamientos son las causas primarias de las condiciones de tu vida. Todo lo que forma parte de tu experiencia ha comenzado con alguna forma de pensamiento, ya sea tuyo o de alguien más. Todo lo que eres o llegues a ser será el resultado de tu modo de pensar. Si cambias la calidad de tu pensamiento, cambiarás la calidad de tu vida. El cambio de tu experiencia exterior traerá consigo el cambio de tu experiencia interior. Recogerás lo que has sembrado. Ahora mismo lo estás haciendo. Lo hermoso de esta ley inmutable es que incorporándola a tus esquemas mentales podrás tener un control completo de tu pensamiento, de tus sentimientos y de tus resultados. Mediante la aplicación de la ley de causa y efecto, te pondrás tú mismo en armonía con la ley de control. Inmediatamente te sentirás mejor y más satisfecho contigo mismo. Cualquier aspecto relativo al éxito o fracaso en tu vida puede ser interpretado con arreglo de esta ley básica. Si siembras las causas adecuadas, cosecharás los efectos deseados. Si tratas bien a los demás, ellos te tratarán bien a ti. Siempre sacarás de la vida lo que inviertas en ella. Y da la casualidad que eres precisamente tú quien lleva el control de las inversiones. Thank you. Sin ninguna duda, es importantísimo pensar bien y sobre todo de buena gana, porque nos convertimos, amigos, en lo que pensamos. Qué importante es y cómo son las cosas según el color con que se miran. Si uno se encuentra bien, qué bueno es el mundo, ¿verdad? Pero cuando uno se encuentra mal, cualquier cosa es capaz de movernos hacia lo malo. Pero pensemos en algo bueno. ¿Total? ¿Por el mismo precio? Claro, claro. El viaje va a ser el mismo. El billete vale lo mismo. Disfrutemos del viaje. Ya que estamos aquí y ya que estamos hacia adelante, ¿verdad? Vamos a ponernos cómodos y vamos a disfrutar de este viaje. Un viaje que nos va a llevar, ojalá, a nuestro destino, a donde queramos. Pero hagámoslo bien, a gusto. Hay muchas formas de hacer las cosas. Se puede hacer bien, con ganas, y se puede, sobre todo, sonreír a la vida. Así es. Además, es importante, ¿no? Y pienso que las barreras, los límites, los tenemos en nuestra mente y somos nosotros mismos los que nos limitamos en nuestros proyectos y nuestra vida. Tal vez porque sea una tendencia desde pequeño nos enseñan a no puedes hacer esto, no vas a llegar a conseguirlo, no vas a ser capaz, no, ese no, desde pequeños nos va a limitar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si en definitiva somos nosotros mismos los que nos vamos a poner esas barreras, muchas veces insuperables por nuestros propios miedos que tenemos interiores. Pero es que hay gente que es muy tóxica. Sí. Hay gente muy tóxica. Yo el otro día adquirí un libro que todavía tengo que reconocer, no lo he leído, que se llama así, Gente Tóxica. Y es que la gente por sistema cree que aquello que ni siquiera se plantean en intentar, tú no lo puedes conseguir. Vamos a ver, que tú no puedas, que tú no lo quieras intentar, no te da derecho a que me pongas la zancadilla a mí. Hay mucha gente tóxica que a veces hace que con esa actitud nos pongamos unas metas, pero otras veces nos hunden un poquito. Pero nunca olvidemos que siempre agradecemos el tener a alguien al lado, un amigo, ese café que hoy hemos disfrutado, sí. Ya de cara para coger la noche un poquito con ganas ya, en sí. Lugar de una manzanilla o una tila para relajarnos y dormirnos, hemos disfrutado de un café. Pues ese café, pero esa gente, no olvidéis nunca que aunque hay mucha gente tóxica, debemos pasarlos por ese filtro, seleccionar, porque un problema compartido siempre nos relaja. Es mucho más llevadero, claro, sin ninguna duda. Y una alegría compartida, bueno. Es mucho mayor. Es una fiesta, con lo cual desintoxiquémonos de todo, de esa gente tóxica. Aprendamos a quedarnos con lo bonito cada día. Al final de día, a ver, yo os planteo una pregunta. Si os dijeran mañana no estaréis, ¿qué haríais hoy? ¿Qué pensaríais hoy? ¿Qué tenéis hoy que valga 24 horas, que se merezca vuestras últimas 24 horas? Pues yo creo que haría lo mismo, porque creo que lo que voy a hacer vale la pena. Pues entonces es la mejor conclusión, vale la pena lo que vas a hacer, disfrútalo, disfruta esas 24 horas de viaje, de trayecto, de camino, con tus seres queridos, con tus amigos, con tu momento de relax, de lectura, de música, de lo que te apetezca, haciendo lo que te apetezca, que puede ser trabajando en lo que te guste, por supuesto que sí. Si te dijeran mañana no vas a estar, ¿tú qué harías, Raúl? Pues lo ha dicho Alberto, efectivamente, lo que hacemos es porque nos llena. Y si hay algún momento en el que deja de llenarme alguno de los proyectos en los que llevo trabajando, o hay algún día en el que vengo a la radio, por ejemplo, y no encuentro esa pasión con la que empecé hace 10 años, pues creo que ese será el día en el que tenga que decir adiós a mi cargo, ¿no? Entonces, es importante el poder disfrutar de ese último día haciendo lo que te gusta y, sobre todo, y muy importante, compartirlo con la gente que realmente quieres, con la familia y con los verdaderos amigos. Subrayo la palabra verdaderos, porque conocidos hay muchos. Amigos realmente hay pocos, y son los que efectivamente te abren el corazón, los que cuando te caes son los primeros que te ayudan a levantarte cuando los de alrededor ni siquiera te han visto caer, ¿no? Eso es realmente importante. Y con los que sí que gastaría gran parte de esas 24 horas y creo que sería una grandísima inversión y no sería un gasto, es con los verdaderos amigos y con la familia, que son los que siempre están ahí. Pongamos entonces pasión a la vida, a las cosas que hacemos, ¿verdad? Y al hilo un poco, Paqui, de lo que antes comentabas, de que no hay que prejuzgar, qué importante es crear buenas expectativas ante lo que vamos a hacer y ante las personas. Que cuando uno entra así, cuando uno entra diciendo yo espero mucho de esto y lo comunico y lo manifiesto, de alguna manera las cosas salen bien. Y en cambio al revés, cuando uno empieza diciendo esto no me va a salir, o esto va a estar mal, o tú vas a ser mal, o tú vas a hacer tal cosa, pues acaba ocurriendo. ¿Qué poder tiene nuestra mente que podemos hacer cosas buenas y cosas malas a la vez? Tiene el poder de crear barreras invencibles, pero invencibles. Ayer escuchaba un programa de radio y hablaban de una asociación que yo desconocía y que, bueno, ahora conozco un poquito, Pequeños Sueños o... que, bueno, el nombre, perdonadme, pero ahora mismo no lo recuerdo bien. Yo creo que era Pequeños Sueños o Pequeñas Ilusiones. Trabaja con niños con patologías muy importantes y en etapas muy graves. Haciendo realidad, les entrevistan, se hacen pasar por periodistas que están, estudiantes que están haciendo encuestas, y les preguntan su sueño, su ilusión. Y el caso que trataban ayer era una madre que hablaba de su hijo en una enfermedad degenerativa con un final que llegará dramático, y su hijo, su ilusión era ver un Ferrari, ver la realidad, ver un Ferrari, ese coche, esa historia que se la sabe el niño. Y lo llevaron a Cheste a ver el circuito, a ver el Ferrari, ¿vale? Y todos decían, los terapeutas, los médicos, la familia, que la actitud había cambiado desde que este niño se trasladó a Cheste pensando que iba a otro hospital y volvió habiendo visto un Ferrari. La enfermedad era la misma. La ilusión por superarla era distinta. La emoción de los padres por ver cómo se le salían los ojos de vida a su hijo no tenía precio. Todas esas barreras que son vencibles es que nos las ponemos nosotros, nuestra mente. La vida ya nos pone barreras invencibles. Es que somos tan tremendamente tontos que nos pasamos el tiempo complicando la vida. Es que la vida es tan sencilla y se va. Así es. Nos limitamos nosotros mismos, nuestros proyectos, nuestras actuaciones y como tú bien dices, en el caso de una enfermedad, es muy importante el poder mental, el pensar en positivo, ¿no? Al final cuesta lo mismo pensar en positivo que pensar en negativo. Tiene muchos más beneficios pensar en positivo, ser positivo, afrontar la vida positivamente. Yo siempre digo que, no vamos a cambiar la vida, estamos de paso, Alberto. Recogemos algo que nos dejan los que ya pasaron y dejaremos algo a los que van a venir. No vamos a descubrir nada, pero la podemos hacer tan fácil. Y yo, perdonarme, pero como creo que el trayecto del viaje llegará en breve a su fin, por si acaso es un tren de cercanías, despista, claro, así lo has dicho. Es que es un tren de cercanías y quizás nos toque apearnos pronto. Yo quiero daros las gracias porque estoy aprendiendo tanto, estoy disfrutando tanto, y os digo una cosa: bienvenido, qué viaje, qué maravilla este viaje. Un viaje que enseguida va a tocar, no a su fin, sino haremos una parada porque vamos a continuar, porque la vida sigue adelante y sobre todo porque en esos momentos en los que nos derrumbamos, porque somos personas y nos derrumbamos, qué necesario es encontrar un hombro en el que apoyarnos. Qué importante. No caernos al vacío, sino tener ese hombro que en ese momento nos va a consolar, simplemente con estar ahí, con esa persona que está con nosotros y que con su silencio nos está diciendo muchísimo. Estoy contigo. Qué importante es, ¿verdad? Porque eso es lo que luego nos ayuda a remontar otra vez. Porque así es la vida. Tiene subidas y tiene bajadas. El tren para, sigue, vuelve a parar, vuelve a seguir, pero nunca va hacia atrás. Importantísimos los apoyos para ir por la vida, para cargar con responsabilidades y para nuestro caminar día a día, para superar todos los problemas que nos salen. Sí, sí, ese punto de apoyo, que bueno, que tú bien decías, yo me quedan 24 horas, me quedase en 24 horas, lo disfrutaría con amigos, con familiares. Yo pasaría ese filtro. Pasaría lo que hoy tengo, en este momento tengo, lo pasaría por el filtro. Y todo lo que pase, se quede fuera, me sobra. Sí. Me quedaría justo con lo que tiene el tamaño imprescindible para no poder pasar. Me quedaría con mi gente, con a lo mejor con mi sofá, con mi hogar, con mi casa. Con esos momentos de valor, aunque no hables mucho, Alberto, pero con ese abrazo de tu mujer cuando llegas, con ese papá, ¿qué tal ha ido? Con esa mirada cómplice de tu mujer, con ese bienvenido incluso de tu perrito, alguien que desea que llegues, yo me quedaría con eso que tiene el tamaño justo para no poder pasar el filtro, porque significa que con eso me gustaría llegar a mi último segundo. Valorar que, mira, donde estamos ahora mismo, yo siempre digo que es una joya. Una ventana, veo el sol, veo el castillo de Játiva. Yo soy una enamorada, y tú lo sabes, Alberto, del castillo de Játiva. Tiene duende, tiene magia. Y este segundo, si fuera el último... Si hay gloria, esto es un cachito. Y lo hacemos nosotros. ¿Ves? Lo podemos. Ese poder sí lo tenemos nosotros, el conseguir que esto sea un paraíso para todos nosotros. Como ha sido para mí este programa. Uh-huh. Un auténtico paraíso. Ciertamente, cuando nos planteamos hacer este programa especial, en ningún momento ni se me pasó por la imaginación que iba a ser una experiencia tan satisfactoria, tan profunda, inolvidable. Y espero, amigo oyente, que también para ti lo haya sido. Un auténtico placer haber compartido con vosotros parte de mí y vosotros parte de vosotros conmigo. Porque el estar aquí, simplemente el hecho de estar aquí y estar además disfrutando en esta noche tranquila, pues de esas reflexiones, de esos pensamientos que nos llenan y que de alguna manera nos recargan las pilas, es realmente algo que anima, que ilusiona y que por lo menos a mí me hace ver las cosas de otra manera mucho más positivas y mucho más alegres y con pasión. Tú me has pasado unos papeles, me has pasado unos relatos, algo que en lo que nos íbamos a basar. Y bueno, y hemos desmontado la historia, hemos ido improvisando sobre la marcha, pero tú me has pasado una frase tan importante y la llevo, es la primera que he visto desde que me la has pasado. Si siembras las causas adecuadas, cosecharás los efectos deseados. ¿Por qué te va a hacer daño el que tienes al lado si tú lo tratas bien? Pues es verdad, pues hagámoslo así. Y tengámoslo presente, y tengamos los ojos y el corazón abiertos para que cuando lleguemos a casa veamos al perrito, sintamos el abrazo y escuchemos esas palabras que tan dentro de nuestro corazón nos llegan. Pues muchísimas gracias por vuestra acogida, muchísimas gracias por hacer que mi corazón hoy también haya estado aquí y que siga estando. Amigos, esto ha sido, bueno, no es que ha sido, esto ha sido, es y será Cita con la Noche, preparando ya el programa 201, porque la vida, el tren, sigue adelante. Y te prometí, Raúl, y lo vuelvo a decir, así como el programa 100, pues te hablé de una canción de Jarabe de Palo, ¿te acuerdas, verdad? Grita, sí, que sí. Tanto mensaje. Estupendo. Me gustaría finalizar este programa con otra canción de Jarabe de Palo, que se llama Agua, el agua que es tan necesaria para la vida. Pero qué problema cuando uno tiene sed y el agua no está cerca. Bueno, pues que ojalá todos tengamos la posibilidad de tener cerca ese agua para beber, para satisfacer lo que más necesitamos y en el fondo para vivir con intensidad, con ganas y con pasión, porque la vida es tan breve que todo lo que hacemos, sin ninguna duda,